cuando eran tiempos de problemas y mi suerte no cambió. Lentamente pienso, let it be. Y en mis horas más oscuras, tu alma duerme junto a mí. Sabiamente digo, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Lentamente digo, let it be. Aquellos que han vivido con el alma rota entienden ya que hay una respuesta, let it be. Y aunque separados, aún hay tiempo para descubrir que todo es posible, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Lentamente digo, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Lentamente digo, let it be. Let it be, oh let it be. Let it be.